¿Cómo consumir menos plástico a la hora de hacer la compra? ¿Cómo? Bueno, pues sigue escuchando y te lo cuento. Bienvenidos a la entrega 16 del Responsable Consumo. Hoy hablo de cómo consumir menos plástico, uno de los grandes retos de la raza humana en la actualidad. Y esto es una tarea realmente difícil cuando el plástico está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Nos han educado en el consumo indiscriminado de plástico, es más, nos han hecho adictos al consumo de plástico y no nos podemos imaginar nuestras vidas sin utilizar lo que utilizamos habitualmente para asearnos, por ejemplo, para limpiarnos los oídos o para transportar detergente o para transportar alimentos. Y este es un problema que tenemos que analizarlo, tomar conciencia y ver cómo mejorar y cuáles son las opciones realistas que están al alcance de nuestra mano, aquellas que podemos poner en práctica y en las que podemos tener algún índice de éxito. Es muy fácil decir, no voy a consumir plástico, pero eso es imposible. Y lo que sí es posible es poner en marcha pequeñas iniciativas, cosas que no nos impactan demasiado en nuestro día a día, para que las podamos cumplir y se puedan hacer sin que sea un sufrimiento. Generar menos residuos de plástico es muy complicado para todo el mundo porque todo tiene plástico. Cuando vas al supermercado, por ejemplo, comprobarás que esto es una norma general. O sea, todo va plastificado y sobreplastificado porque sencillamente es una manera más fácil para el supermercado de distribuir su logística. Es más fácil tenerlo todo empaquetado, protegido, para ponerlo en los lineales que no tenerlo todo a granel y que tengan que tener una persona atendiéndote, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de ir a supermercados es un problema para intentar generar menos residuos, pero bueno, aún así, siempre hay opciones si se toma conciencia y se pone un poquito de cuidado. Y no te voy a engañar, te llevará un poquito más de tiempo comprar a granel o comprar las cosas personalizadas con una persona que te atiende a comprarlas en el super porque te requiere más tiempo. He titulado esta publicación, Llevar el tupper a la compra reduce el consumo de plásticos, porque realmente, si nos lo curramos, planificamos y preveemos un poco lo que vamos a comprar, podemos ir cargados con nuestros propios tuppers y evitar así que nos den barquetas, que nos den plásticos, que luego en realidad solamente utilizamos durante el trayecto de la tienda a casa. De lo que se trata no es de no consumir nada de plástico, evidentemente que eso es imposible, es de minimizar. He comentado que íbamos a hablar de cómo consumir menos plástico, pero ya os digo que estoy concretando en el hecho de hacer la compra, no es consumir menos plástico en general, sino que me voy a centrar en este espacio en el hecho de hacer la compra, en el acto tan sencillo, tan cotidiano y tan necesario de traer alimentos a tu casa para cocinar y alimentarnos. Cuando escuché esto de llevarme el tupper a la compra, pensé, qué cosa tan extraña, y así es porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y sobre todo, no nos engañemos, porque hay que prepararse las cosas, hay que prever. Tendrás que planificar qué vas a hacer la compra e incluso qué vas a comprar, porque somos mucho de improvisar y de llegar y decir, venga, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Y claro, si vas a tener que llevarte recipientes para transportar pescado, variantes, lo que te quieras comprar para la comida, pues tendrás que planificar. Y eso es una asignatura pendiente que no sé si afectará a todo el mundo, yo creo que sí, pero a mí me pasa, que es que me cuesta muchísimo planificar de forma realista la lista de la compra. Y ese es el reto pendiente. Pensemos que si lo hacemos bien, estamos ahorrando mucho tiempo. A mí por lo menos me lleva un montón llegar a casa, sacar todos los paquetes, dividirlo en paquetitos y tal. Entonces, si tú te llevas el tupper y te lo organizas bien y dices, bueno, quiero medio kilo de merluza o quiero atún o lo que sea que compres para congelar incluso, para conservar en la nevera, si te lo organizas bien, llegas a casa, lo único que tenemos que hacer es meter esos recipientes en la nevera o en el congelador. Mientras que, si seguimos el procedimiento tradicional, nos toca reordenarlo todo. Y a mí, no sé a vosotros, pero una de las cosas que más pereza me da en esta vida es llegar de comprar y tener que dedicar un buen rato a ordenar toda la compra. Bueno, hay muchas más cosas de las labores domésticas que me dan pereza, pero bueno, esta de colocar la nevera me repatea bastante. Puede que sea porque yo tengo una nevera pequeñita, igual que mi casa, entonces hay que ordenar las cosas muy bien. En cuanto te descuidas, no cabe nada. O lo colocas todo en equilibrio, a modo de Tetris, lo cual es el preámbulo de un desastre seguro en algún momento que requiera ser ágil a la hora de sacar algo de la nevera. Que ya sabemos cómo son las cosas en esto de la cocina. Necesitas algo y lo necesitas ya. Y ahora os voy a confesar algo. He querido poner esto en práctica y ya ayer tuve un estrepitoso fracaso. ¿Por qué? Porque fui sin planificar a la compra y cuando bajaba hacia casa dije, ¡ay, voy a comprar atún para hacer ensaladilla rusa! ¿Y qué me ocurrió? Que me colaron otro recipiente de plástico blando que me da muchísima rabia tirar. Así que he hecho, pues lo he lavado y he pensado, bueno, pues si la próxima vez tengo que ir, pues mira, voy con el tupper este que pesa poco y al menos ya que he generado un residuo de plástico, lo voy a utilizar unas cuantas veces para no ser tan cafre. Voy a dejar una foto de mi metedura de pata para que aquí nadie se desanime en su camino de consumir menos plástico, que yo soy el primero que la cago estrepitosamente día a día. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para evitar el consumo de plásticos a la hora de hacer la compra? Pues además de utilizar el carro para todo, que es mi compañero inseparable además de mi familia, que solemos hacer la compra juntos, yo lo que hago es meter muchas bolsas de plástico que tengo en casa, más de las que debiera o quisiera, pero que las tengo, porque cuando me olvido de cogerlas, me endosan un montón en la frutería. Lo que intento es, pues me llevo 10 bolsitas de estas en el carro, que las dejo ahí, no las saco, y cuando voy a comprar, antes de que el frutero empiece a meter cosas en bolsas, en mini bolsas, o bien si vas al supermercado, también te puede funcionar, utiliza las tuyas propias y cuando llegas a casa, pues las vuelves a doblar y las vuelves a meter en el carro y entonces ya no hemos consumido tanto. No tenemos, no es lo óptimo porque seguimos consumiendo plástico, pero es menos malo. Y como aquí se trata de mejorar en la medida de lo posible, aunque sea un poquito, pero mejorar, podremos decir que hemos tenido éxito en nuestro camino de minimizar el consumo de plástico. Y este es un objetivo abarcable, es algo posible. Y es algo que, por tanto, lo podemos poner en práctica. Y estos son los pequeños gestos de los que hablo que pueden hacer mucho porque somos muchos consumiendo. Y el esfuerzo, los pequeños avances de muchos, es un avance global gigante. Y con esto que os he dicho, os voy a ir dejando porque precisamente, a que no adivináis lo que tengo que hacer, tengo que ir a comprar. Así que voy a preparar mi carro, voy a prepararme los tuppers y voy a ver si consigo que los pescaderos no me den tantas bolsas ni tantas barquetas y me lo guarden todo en mis tuppers. Esto es una pequeña parte de nuestro día a día, es un punto de mejora y a ver si os incentivo un poco, ¿no? Y incluso a mí mismo porque os cuento esto y me animo yo. Queda pendiente el tema de la higiene personal, del champú, el detergente, a ver si es posible encontrar un sistema para comprarlo a granel, que eso también puede ayudar mucho y ya veré cómo lo hago. He localizado un sitio que venden este tipo de productos en la calle Tribulete 20 y nada, una tarde me tengo que pasar a ver si me convence. Ya os contaré. Lo que está claro es que la comodidad no puede estar por encima de todo porque evidentemente lo más cómodo es seguir como hasta ahora gastando, consumiendo kilos de plástico, de envases por persona y no hacer nada al respecto, pero esa no es la solución, ni mucho menos. Así que habrá que sacrificar un poco de nuestra comodidad y poner de nuestra parte para ver si podemos mejorar un poquito. Muchas gracias por estar ahí. Se despide el Convergente Pensador y, como siempre, me podéis encontrar en responsableconsumo.es. También estoy en Instagram, en Twitter. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Consumir preferentemente antes de volverse demente. Consumir preferentemente antes de volverse demente. So if you live on consumption, you'd best before pay attention. Well, I wish it would work the same. Would work the same way with your head in making a mountain out of a molehill. Your system will collapse, yes it will, yes it will. And to stop this nervous breakdown, you said there is nothing there. Consumir preferentemente antes de volverse demente. Consumir preferentemente antes de volverse demente. Best before, all the rest before. preferencia.